¿Qué pasa, peña? Esto es el Desván del Rock, como todos los viernes. A ver, ahora sí. Joder, que hemos estado con algún problema, un problemilla. ¿Has apagado el micro? Bueno, lo dicho, ¿qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Eso ya lo he dicho yo antes. Bueno, pero es que si yo no lo digo, reviento. Llevo toda la semana pensando en decirlo. Ah, pensaba que ibas a decir pensando en mí. Mal estaría si estuviese pensando en ti. Bueno, hacemos el saludo oficial. Sí, venga. Muy buenas, malvados rock and rolleros. Ya estamos aquí, los del Desván, preparados para poneros vinilos, CDs y todo lo que haga falta y daros marchita esta noche lluviosa. Y como no, pues saludar como todas las semanas a la gente que nos escucha por el número 100 de la FM, que también nos escucha, que es la Sintzilkirratia, de aquí de Orereta, la gente también que nos escucha por el Guski, y ya no sé si decirles buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque se emite este programa ya en varias horas. Eso es, lo que haga falta, los rockeros siempre estamos preparados para todo. Y Emi, ¿por qué me has saludado a mí? Porque tú no tienes que estar. Y falta la voz. A ver, no me líes. Ha sido todo un poco lioso. Porque en un principio iba a estar yo aquí solo, pero bueno, iba a estar, hay que decirlo, estaba Rosa a la técnica y ha habido unos problemillas, pero bueno, ya se ha solucionado todo. Y nos falta Espi, que no tardará en venir también, que está currando, igual que estaba Boque, pero bueno, Boque se ha adelantado y ya está aquí. Y nada, vamos a empezar con el clásico. Así recomponemos el programa y nos vamos alineando otra vez bien. Y vamos a empezar con Aerosmith. Esta banda de Boston, joder, que lleva mogollón de tiempo. Pues desde los 70 más o menos lleva funcionando. Vamos, lleva tanto tiempo que la gente se disfraza de ellos. Bueno, yo creo que hasta ellos mismos a veces parecen un disfraz. Pero bueno. No, ¿Tienes información de este tema? Todo nuestro respeto a los Aerosmith, de verdad, Bueno, por eso los traemos. Que los apreciamos mucho. Well This Way. Exactamente. Y más, es un tema que esa mezcla de rap que tiene, de la forma de cantar, parece más de los años 90. Y no, estáis muy equivocados. Es de su tercer disco, del año 74. Fíjate, ya los Aerosmith ya estaban jugando con esas cosas, ¿no? Vamos, había gente que nos escucha que todavía no había nacido. No, seguro. Y una banda rockera, una banda que, bueno, pues en su primera época sí que pasó un poco más desapercibida, ¿no? Pero luego con el tiempo, bueno, pues se han constituido como una banda que mantiene los pilares del rock and roll, ¿no? Y si te parece bien, Boque... Sí, porque ya son y cinco pasadas. ¿Para qué vamos a esperar más? Pues venga. Se nos cae la noche encima. Pues dale, Rosa. Bueno, ¿qué ponemos? ¿Aerosmith, Whitesnake o qué quieres que pongamos? Pon Aerosmith primero, luego presentamos a los Whitesnake, que es la siguiente sorpresa. Be a change in ways. I'm at a cheerleader, was a real A mí me parece, para ser de 73 o 72, ¿no? Me parece una canción muy, o sea, no moderna. No, pero parece que es de su época. Eso es, está como, pero jugando, además, tiene una producción, además, con muchas... Joder, parece que hasta que están ahí moviendo discos, como hacen los DJs, ¿eso, sí, no? Sí, sí, sí. ¡Oh, buen día! Tiene toda la pinta. Pues bueno, los Aerosmith, desde el 2012 no sacan nada nuevo. Siguen viviendo un poco del cuento que han hecho toda la vida. Y, mucho bueno, ese pañuelitos en la frente, en la eso. Cabeza y... Creo que tienen gira o quieren tocar. Tenían algunas cosas programadas para este verano. Pues me imagino no que como todos ahora ir del cuento y después de esta pandemia, pues el año que viene va a girar todo Dios. Sí, sí, sí. Pero ya lo dijimos el otro día, pero no va a haber sitio para tantos. No, ya, pero vamos, si va a girar hasta Ozzy con Black Sabbath, pues... Ahora que nadie nos escucha. Bueno, seguimos con otro clásico. Ya lo habéis adivinado, sí, ha saltado antes, pero bueno, no pasa nada. Vamos a presentarlo. Es que ya sabéis que ahora la radio se hace mucho con ordenadores y pues mira, a veces el ordenador dices, suéltame esta canción y ha soltado otra. ¿No eran las ratas que están saltando por entre los vinilos? No, y yo estoy poniendo excusa porque hoy, que la gente lo sepa, estoy a lo de mí, no estoy enfrente. Sí, hoy tenemos un programa un poquito especial. Sí, aquí en el desván, y menos mal que no tenemos goteras, sino nos está cayendo agua. Pero las ratas yo creo que se están comiendo los cables o algo. Algo está pasando raro. Bueno, vamos con Whitesnake, que es una banda, después de que la última formación de los Purple se separase, varios miembros, sobre todo Coverdale, y John Lord el teclista. Luego se incorporó Ian Paice. Bueno, incluso hasta Roger Glover, el bajista, también estuvo haciendo en el primer disco algo. Un blues, sí, rock blues. Muy bien. Luego con el tiempo... Hard rock. No, eso. No, todavía no. Todavía los primeros discos de... Era un hard rock, pero un más basado en el rhythm and blues. Luego con el tiempo, sí, a medida que se iban teñiendo el pelo de rubio, ¿no? Iban dejándose melenas más largas cada vez y más rizadas. Sí que hasta un sonido un poquito más metálico, ¿no? Sobre todo cuando se incorporó John Syke y, bueno, pues ya tenía otro tipo de sonido, ¿no? Pero White Snake ha sido una banda, que lo hemos dicho muchas veces aquí, siempre ha sido una banda bluesera, ¿no? Ya sé que todo el mundo piensa en It Is Love, como la canción esa de los White Snake. Mítico videoclip y... Claro, joder... Pues pero, fueron igual también a los que empezaron a poner de moda los videoclips con chicas, ¿no? Bueno, puede bueno, ser. Encima que la mítica, bueno, falleció el año pasado. Sí, ¿verdad? Comentamos. Sí, fue portada de muchos discos. Sí. Con las ratas como andan por ahí, están tirando aquí de todo. Pero lo que no pensamos, o sea, lo que piensa mucha gente que los White Snake siempre han jugado en la liga de las baladas, pero no, joder, White Snake es una banda bluesera y os lo vamos a demostrar ahora con este tema de su primer disco, del Trouble. Ahora sí, Rosa, ahora sí puedes poner Lie Down, que es un temazo. Del 79. ¿88? No, bueno, 79, sí. We'll be right back. Es un tema que transmite alegría, ¿no? Y una banda como Whitesnake, joder, que tiene un montón de temas así alegres, joder, el de Guilty of Love, el de You For Loving No More, o sea, tiene muchísimos temas, aparte de It Is Love, o sea, la carrera de los Whitesnake y de David Coverdale es impresionante. Creo que tienen gira por aquí, creo que van a hacer gira de despedida, ya os iremos informando. ¿Algo que decir de los Whitesnake o qué? No, tampoco hay mucho. Bueno, que es una banda así que llevan eso pues muchos años, la gente ya los conoce, han girado. Aquí también llegaron a estar tocando en Donosti. Sí, yo les vi, sí. Y bueno, pues que... Pero ya fue en la época esa, ¿no? Me acuerdo de mi amigo Pedrete. Que ahora les... tienen arrugas, que les ves y tienen el mismo pelo cardado. Exacto. Que los que hemos escuchado antes, que los Aerosmith. Tommy pero Aldridge, hasta Tommy Aldridge, el batería, está impresionante. Tiene la misma melena que tú, me cago en 10. Y tiene 74 o 75 años, sí. Esta gente andará por esa edad, ¿eh? 74 o 75 años, sí. Bueno, vamos con una banda más jovencita también. Sí, y has dicho que si Whitesnake era alegría, yo creo que ahora nos vamos a ir un poco a la rebeldía. A la rebeldía, bien. A la rebeldía, sí. Vamos bien un poquito, dicho, bien dicho. Vamos con un poquito de punk rock estadounidense. Vamos a seguir en este desván abriendo el cajón donde pone The Offspring. Sí, señor. Una banda, pues, que lleva desde los 90 y, bueno, pues que tuvo una revolución, como hemos dicho antes, eran un poco revolucionarios, junto con Green Day y NOFX y bandas de estas así en Estados Unidos. ¿Californianos son? Exactamente. Pero de Huntington Beach. Pero fíjate qué diferencia, ¿no? De lo que siempre hemos conocido como bandas californianas, que eran así como más glam, ¿no? De los, sí, los Poison, Motley, sí. De ese también de pelos cardados y esas cosas. Y mallas de leopardo. Y mallas de leopardo. Que alguno que estaba lo mío llevaba. ¿Moqué? Solo estoy yo, ¿moqué? Ah, bueno, no sé. Pues que la gente, que la audiencia decida. Todos tenemos un pasado. Pero no queremos olvidarlo. Entonces, fíjate qué diferencia, ¿no? De mediados de los 80, cómo pegó ese boom de bandas de mallas, de pelos cardados, de música de chicas, de cerveza, de no sé, de... Yo creo que eso empezó, sí, tuvo su boom con los grupos que hemos comentado, pero era un poco cansino, ¿no? La sí, gente quería... Claro, acababa, es que eso... Exactamente. Existía el punk, entonces, a ver, tampoco el punk de cresta, ¿no? Pero entre las chicas en bikini y las mallas de leopardo... La gente buscaba algo más. Eso es. Y pues salió esto, este punk rock, pues eso, NoFX, Green Day, A final de los 90, primero 2000. Fue más o menos, ¿no? A principios de los 90, 94, 93. O sea, la gente ya estaba un poco cansada ya de eso, ¿no? Cansada o buscaban otra cosa, ¿no? Cansada. Al que le gustaba verdaderamente Whitesnake y Poison, pues han seguido con esos. Pero bueno, la gente siempre pide más. Sí. No, y se han y la revolución que hemos dicho también llega con una evolución. Sí, de sonido, que ¿no? Puede ser una mezcla del punk, no era un punk londinense, ni era las cancioncitas de Long Beach. No, porque yo sí veo vídeos de esta gente y de verdad que no iban vestido como iban vestidos los Pistols, ¿eh? Esta gente no. Iba incluso con corbata. Hay que decir que los Pistols en un principio también con corbata. Hay mucho para hablar de los inicios del punk londinense. Que ninguno iba con cresta. Eran todos niños de papá, iban con chaqueta y corbata. Pues un poco parecido también a esta gente, ¿no? Yo a los Green Day y a los Offspring los veo también como una pandilla de pijines, ¿no? De gente... Sí, un poco a lo Antras Metallica, pues eso, pues californianos, sin greñas, un poquito de pelo pues así teñido. Y bueno, pues... Tocando con una rapidez... Tocando con una rapidez que no veas. Pues la canción es The Kids Aren't All Right y va a sonar ahora mismo. We'll be right back. ¿Y qué os ha parecido esto? Se lo vamos a preguntar a la voz, que ya está aquí entre nosotros y entre todos vosotros. ¡Ya ha venido Espi! ¡Amigo Espi! ¡Machote! ¿Qué tal, Emi? ¿Qué tal, Boque? Buenas noches, audiencia. Ya estamos el equipo. Ya estamos todos. Y nada, pues, ¿qué me parece? Pues me parece una banda que me encanta en directo. Y yo no soy mucho de este tipo de géneros, pero la verdad que esta banda tiene una vida y una energía impresionante. Y como sé que a Boque le encanta, pues nada, me encanta a mí también. Y nada, y vamos con otra banda. Te encanta, ¿no? Si no estás hablando al micro, que esto es la radio, esto no es la tele, aquí no te ven. Pues, es que yo pensaba que tenemos el micrófono de Cuarto Milenio, pero bueno, se puede girar por todos los lados. Pero ese es porque está poseído el micrófono, ¿no? Podría ser también, o está súper insonorizado la casa y... Poseso. Poseído. Nada, bueno, vale, vale, me he aprovechado de ti, que no estabas y has ido justo escuchando. Bueno, Offspring también te gustará. A ver, sí. Varios discos, sobre todo. El In Excess for the. ¿Cómo es? For the Axe, ¿no? O for the Hombre, no sé. Es un discazo. Hemos puesto a los Aerosmith, hemos puesto a White Snake. Bueno, pues está bien. Y a Offspring. Y estamos esperando a que vinieses tú para poner esta banda, porque yo de verdad es que no sabía qué decir de ellos. Pues es una banda germana. ¿Quién es? Los Axel Rudin Pell. Que me estáis liando. Pues no es para liarse, es una banda de hard rock impresionante. En este que siempre se ha caracterizado por ser un muy buen guitarrista y siempre ha contado pues con un par de cantantes de nivelón. Ha tenido entre sus filas a Jeff Scott Soto y bueno, en este caso viene con un tema de Johnny Goeli, que para mí es uno de los mejores cantantes que existe en este momento de heavy metal, sin ninguna duda. Y hay que decir que a las vecinas que se callen un poco, hoy no sé qué pasa en esta casa, tenemos el desván alborotado, hay vecinos, están las ratas. Hoy son las ratas, sí. Se les está escuchando a las vecinas gritar. Hoy está un poco desmadrado este desván, Se parece más una casa de pupilos. Pues en vez de hablar tanto, ¿por qué no escuchamos más música? Venga, ponte a los Axel Rudin Pell esos. Shots in the night without warning. Gunfire. ¡Qué poderío! ¡Qué poderío de teclado además ahí en el final! Espi, no dejas de sorprenderme. Pues una banda que ya tiene un montón de años, que lleva un montón de... Además tiene pues una burrada de discos con diferentes cantantes y bueno, para mí los estrellas son este Johnny Goeli, que es una máquina, también con su otra banda, con Hardline, y pues otro mítico cantante que ha tenido, Jeff Scott Soto. Su banda también, que se llama Talisman. Y nada, pues qué decir, él es un virtuoso de la guitarra con un buen cantante. Que sí, tenía un toque a Rainbow. Sí, sí, a mí. Sí, a mí tiene mucho, me ha recordado, ¿no? Me ha recordado mucha reminiscencia de ese. De ese de sobre banda. Todo ese teclado sostenido, ¿no? Como sí. que mantiene ahí. Suena pues un poquito a un Hammond, un poquito. Pero no, hombre, no tanto, ¿no? Suena pero, un poquito pero el tiene, estilo tiene ese aire, órgano sí, sí. Hammond. De teclados sí. Ahí manteniendo ahí, ¿no? Uniendo sí. todos los sonidos. Además, en directo suele hacer. Un dueto, suelo hacer el tío con el teclado, esos que parece como un pianillo, esos que lo se cuelgan ahí, encima sí, haciendo como con el solo guitarra, haciendo ahí una lucha y tal. Y suele estar muy bien, la verdad. Muy bien. En directo. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Eso es. Ya hemos pasado las 10:30. Y ahora, pues nada, pues no nos movemos de Europa. ¿A Suecia? A Suecia nos vamos. Una banda de... De Suecia. Si nos vamos a Suecia... una banda de Göteborg, de Göteborg además. Eso una banda sueca. Eso banda es. Sueca. Una banda sueca puede ser, ¿no? De Suecia. ¿Te pareces a como Alfredo Landa? Algo así. Oye, ¡suecas! ¡Quiero suecas! Oye, una banda sueca también puede ser de Valencia, ¿eh? Sí, vale. Sí, bueno, claro. Vamos a hablar de música que se nos da mejor. Eso es. Como haya una banda sueca de Valencia de heavy metal, os vais a cagar. ¿Que suena mejor que Sister Sin? No sé, vamos a verlo. Bueno, pues vamos a poner Sister Sin. Una chica que canta, ¿no? Una cantante femenina. Mejor dicho, vale. Una chica que canta, porque suena un poquito así, pero sí que es verdad. Pues no, es una banda, pues, como diría Emi, bastante valiente. O sea, es una que anteriormente tenía otro nombre y bueno, pues ahora se cambiaron a Sister Sin y ya tienen pues también pues 4 o 5 álbumes con este nombre. Y bueno, la verdad que lo que hacen, lo hacen muy bien. Y una voz muy, muy potente de esta chica. Tengo ganas de oírla, porque he estado... cogiendo un poquito de información, pero... Y Emi, ¿cómo se llama la canción? A ver si te sabes. No, porque yo sueco no hablo. ¿No sabes sueco? No. No, es que el inglés que habla Emi es de Inglaterra, no de Suecia. Sí, de Liverpool era, ¿no? De las afueras, dijo. ¿Dónde era? No, estos son de Göteborg. De Göteborg. Yo, mira, yo he estado en Göteborg. Pues mira, y no aprendiste nada, no aprendiste a hablar. No aprendí nada. Seguro que se conoció todas las tabernas de Göteborg, pero bueno. No, justo. No. A coger el... A desembarcar y a coger otra bueno, vez. Hacemos pues, el examen de Speed también. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el título de la canción? Yo pues con tu pronunciación. Yo con mi pronunciación y sin pronunciación. Vengo con las manos en los bolsillos hoy. Bueno, venga, Chaos Royal. Chaos Royal, y pues Chaos que Royal. Se lo escuchamos a ellos. We'll be right back. A mí está todavía con los pelos de punta. Sí, sí. ¿Qué pasada? Como la banda que viene ahora, ¿no? No, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho. ¿Qué voz? Ya sabéis que a mí me tira un poquito lo agresivo. Pero que, joder, que muchas veces ponemos bandas suecas o de ahí del norte y, joder, que si el power metal, que si esto es una banda de heavy metal y lo gordan, ¿eh? Y la chavala, vamos, qué potencia. Qué potencia de voz, me cago en 10. Yo me he quedado con ganas de verlas, todavía no os he visto esta banda. ¿Han venido por aquí? No lo sé, no te lo puedo decir, pero es una banda que no he visto. Joder, pues y impresionante, potente. Impresionante. Pues me alegro que os guste. Pues vamos a volver a Estados Unidos, aquí vamos a hacer un salto, vamos a retroceder. Si antes hemos estado hablando de Offspring, se nos han liado aquí un poco las cosas de que estamos hablando del punk rock estadounidense de California, pues vamos al mismo sitio, con Rancid. Entonces un poco más. Cañeros, ¿eh? Yo más, sí. Más puncorro. Yo diría más, sí. más puncorro. ¿Sí? Antes, pues eso, cuando ha llegado Espi, estábamos comentando Emilio eso, que estábamos en California, estábamos un poquito, la gente estaba un poquito harta de escuchar Poison, Motley Crue y esta peña de mallitas de leopardo como... ¡Uy! Se me ha escapado. Y que surgieron grupos como Green Day y Offspring. Y bueno, Rancid, pues fueron un poquito los más exagerados. Sí, porque como herederos del punk de Londres... Es que Londres también, o sea, Inglaterra en aquella época estaba pasando por una crisis muy grande, o sea, se juntaron muchas cosas, ¿no? Si había más rebeldía y había cosas por la que protestar, ¿no? Y yo creo que realmente esa nueva onda de punk de los 90 en California era más estética que realmente por motivos de necesidad. Yo no creo que los chavales de allí tuviesen ninguna necesidad como estaba pasando en Inglaterra. O en Europa o aquí. La Thatcher además había cerrado fábricas, los mineros estaban en huelga. O sea, había muchísima reivindicación por todos los lados, ¿no? La gente. Hombre, California estaba pasando era otra cosa. Playas y teñirse el pelo de rubio. Entonces pienso que sí, que han heredado a lo mejor esa rebeldía, esa forma de tocar rápida y esa forma de querer hacer las cosas diferentes, pero les falta que la gente los crea, ¿no? Que realmente lo que dicen puede ser verdad, ¿no? Pues Rancid es una banda que sigue en activo, aunque tuvieron un parón, un descansillo entre el 2003 y 2006. Más que nada para hacer unos proyectos personales que tenía cada uno. Y a mí he traído este tema, que es de los, no sé si el segundo o el tercer disco, es la producción. El sonido que tiene para ser... No es un punky guarro. No, un bajo que suena muy potente. Tampoco diría que es punky, porque para mí son hardcoretas, son hardcore. Las guitarras tienen melodía, ¿eh? Claro, no. Las guitarras tienen melodía, ¿eh? Nadie dice que no tenga el hardcore, no tenga melodía, lo que pasa es que es diferente. Lo que sí que es verdad, un inciso, lo que habéis dicho antes vosotros, Offspring y lo otro, son productos de discográfica, no era ya, otra cosa, ¿eh? Exacto, que sí. Para vender discos, no era más y menos. Eso es un poco lo que quería decir yo, ¿no? Que realmente el punk fue una movida, joder, de reivindicación, de lucha. Aquí en Euskadi, joder, o sea, todo lo que el punk radical vasco que se llamó, o sea, es que había muchísimas movidas aquí en aquellos años, ¿no? Entonces la gente quería reivindicar cosas, antimilis, antinucleares, había muchísimas cosas por las que luchar. Y allí en California, pues todo el día tumbado al sol y haciendo surf, pues yo no sé qué puedes reivindicar. ¿Por qué ibas a luchar? Antes tenías a los Beach Boys. ¿Cómo era? Los Beach Boys. Pues venga, Rancid, y espero que os guste este temazo. We'll be right back. coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're the one helping me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. ¿Qué os ha parecido este tema y qué les ha parecido a las vecinas? ¿Decir algo antes de iros? Súper chulo todo. Muy bonito. Joder, esto no es serio, ¿eh? Chicos, pasarlo muy bien. Esto no es serio. Pues sí, ya digo, una banda bien, que tiene melodías, que no es un punk ni un hardcore tan sucio, ¿no? Y esta canción era un poquito más light, ¿no? Tienen canciones mucho más cañeras, mucho con el bajo más potente. Joder, un poquito más light, dices. Sí, esta era de las más light. Parecía a mí esto, yo qué sé, tío. Potato y su banda, casi. No, pero la traje también por el sonido, el ritmo que lleva el bajo, que normalmente no se suele escuchar mucho. Mucho siempre el punk es esa guitarra hasta mal distorsionada. Sí, ruidoso. Sucio. Esto es muy, muy limpio todo. Como cuando solíamos decir antes que estos músicos de punk no sabían tocar, sabían tocar justo cuatro notas mal tocadas. Pero les venía de puta madre ese tipo de distorsión, sin tener ni puta idea, con mover la mano por el mástil y estar la guitarra desafinada, hacías punky. Sí. Claro, luego. Y luego les daban cerveza gratis. Es que, ¿qué diferencia había entre un bajista punky que hacía y un guitarrista heavy? Pues que se lo tenía que currar uno y el otro no. Claro. Bueno, pues ahora vamos a alguna banda que se le ocurra y también es Zapatilla, de verdad. Y que acaban de sacar. Álbum. Sí. El título se llama el álbum. Acaban Persona. De sacar, o está por salir y este tema lo están vendiéndolo ya porque ya lo he visto por internet. Y bueno, se llama Persona Non Grata el álbum. Eso sí que lo puedo reconocer. Y nada, pues que yo sí lo he escuchado ya entero el álbum y pues sigue muy en la línea de los anteriores discos de Exodus, que para mí son discos todos una puñetera burrada. Es que no hay ni un disco que baje el nivel. Y últimamente se han currado, pero unos álbumes potentes. ¿Qué decir de este álbum? Pues bueno, a mí la voz de Steve Seto Sousa me parece una burrada. Es que me encanta la forma de cómo canta, de cómo es como un, no sé, es como una cuchilla cantando. Y que hay que decir que son del mismo. Hoy estamos en California. Parece que estamos haciendo un especial Made in California. Made in California. California. Sí, pero... ¿Luego tenemos Californication? No. Sí, los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Eso para otro día. No, porque joder, estamos coincidiendo. ¿Siguen teniendo esas portadas tan brutales los Exodus? Son diferentes. No, hay portadas muy chulas. Hay desde una máquina de un tren, de no sé qué. Y esta también, pues eso, es una portada muy chulilla. Yo recuerdo la primera, la de los... ¿La de los niños? La de los siameses. Ah, vale. Sí, ostras, potente. Ostras, era brutal. No sé si es el primer disco. El Bond de Byblon. Bond de Byblon, exactamente. Son de los primeros álbumes. Sí. Es el primero del 85. Es brutal esa portada. Lo que pasa es que me parece que era con el otro cantante. Con el Balof, ¿no? El que murió, el cantante que murió. Que la verdad que siempre han tenido los cantantes han sonado muy parecidos todos, la forma de escupir palabras, ¿no? De la hora de cantar, porque es la manera de cantar. La entonación, ¿no? Entonación. La entonación, sí. Sí, fue con Balof. Con Paul Balof, sí. Y también, hombre, no es una pregunta muy de examen. ¿Quién fundó la banda? Pues estuvo aquí y no. ¿Te he pillado? Uy, pues te lo he dicho por decir, pensaba que me ibas a contestar a la primera. Sí. Kirk Hammack. Sí, sí, sí, sí. No, no, que lo estaba pensando, pero digo… ¿Kirk Hammack de Metallica? Sí, sí, sí, fue el fundador de Exodus. ¡Ostras! Sí, sí, sí, estuvo. Miembro fundador. ¿Y luego hizo Metallica? No, se fue enseguida. No, pero estuvo Metallica ya existía. Ah. Pero creo que estuvo en una maqueta o algo así, no mucho más, una… Me parece una maqueta o así, poco más. Pero bueno, uno de los cinco, un grupo de los cinco de los grandes cinco. Del thrash metal. Sí, que bueno, también hay, me puedes hacer examen ahí de las cinco bandas de thrash. Yo no diría las cinco, pero bueno, sí. Bueno, quitaría claro. Megadeth y todo, sí le metería. Que bueno, pues aquí. Es lo bueno, típico que escucha, ¿no? Que al final eso no sé quién lo ha hecho. Bueno, pero bueno, Megadeth sí salió a raíz del Sonisphere, pero bueno. Sí, pero yo creo que concierto. Fue el montaje que se hizo del concierto, porque para mí faltan bandas, bueno… Que bueno, no te iba a decir que dar mil vueltas porque habrá gente que le guste a Megadeth y me diría, ¿tú de qué vas? No, pero sí que es verdad que falta, pues para mí, unos Overkill, unos… Bueno, unos Test también, que voy a decir, que es una de mis bandas preferidas, ¿sabes? Pero mío Megadeth no lo veo como thrash metal, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sus orígenes no, también. No, escucha a los viejos, escucha a los… Es que el So Far, So Good… So What… So What… No, no son… Yo no lo veo tan sucios, ¿eh? Lo veo, no sucios, sé, era, speed, era, la rapidez, era la rapidez, la manera de tocarlos. Speed sí, metal, pero bueno, pero o sea, lo que pasa, es igual que también la evolución de Metallica. El primer álbum mucha gente dice que es speed metal y tal, pero bueno, están dentro, digamos, por encasillar de algún lado, pues los tienen encasillados dentro del thrash metal, ¿no? Que hoy en día, pues podemos decir que eso ni es thrash metal ni es nada. Vamos, sí, pero es que cada vez salen más etiquetas. Es que yo estoy un poquito harto ya de las etiquetillas, ¿no? No es speed con core, con no sé qué, y la cantante… Bueno, no, o sea… Pero no sé. Bueno, si tenemos que ¿Y decir… ¿Y la Miley Cyrus también hace thrash metal? Sí, te hace detrás. Bueno, y te hace thrash… Bueno, que no se puede decir cosas ahí. Está, bueno, Sleeping into Madness. Eso es. No, me refería por la versión que ha hecho la Miley Cyrus de una de Metallica, de ¿no? AC/DC también ha hecho. No, de la AC/DC no ha hecho. ¿Te juegas algo? También. Uy, bueno, se te ha cambiado la cara. Es porque me ha dejado cojonar. Se ha quedado blanco. Exodus, que quedan 10 minutillos para las 11 de la noche. Pues venga. We'll be right back. bueno, mucha caña, muy buena. A mí me recuerda, bueno, no es que me recuerde, tengo en la cabeza mucho relaciones sobre eso, Dus con Creator. Bueno. Parecen muy dos bandas muy parecidas y... Bueno, parecidas. El sonido, la voz, la manera de cantar... Bueno, el sonido primero primigenio de Creator no es tan igual que esto, pero sí que es verdad que... Hombre, tienen un algo, ¿no? Pero es que la manera de cantar de Sousa es inconfundible, vamos. Es un animal de bellota. Es una pasada y, bueno, es una banda que a mí me parece... Vamos, que no es el típico estereotipo de poses, es el estereotipo de tocar y punto. La actitud, como suelo decir yo, de thrash metal, que no es nada de poses ni historias, es zapatilla y a lo suyo, y una canción tras otra, como los de Overkill y ese tipo de bandas, que son la actitud que me gusta a mí en las bandas de metal. Emia siente. Sí, yo es que no soy... Sí que... A ver, que no me gusta mucho esto, pero bueno, que sí. Pero bueno, en el desván hay cajones para todos. Por eso asiento. Y para todas. Por eso asiento, sí que me ha gustado. Los dobles guitarras están muy bien. Sí que lo recordaba yo, los Exodus, todavía, yo creo que más salvaje, ¿no? Creo que se han moderado un poquito, ¿no? Están más... Bueno, en su onda. Más melodiosos. No, yo no diría eso. Lo que pasa es que también la producción hace una burrada, ¿eh? La producción de ser digital, más sucios, joder, más claro, antes sonaba, hombre, las producciones eran mucho peor, vamos, y aparte ahora la claridad que tienes ahora mismo con los sonidos estos digitales, necesitas pues muchos menos niveles de sonido que antes para subir, y encima menos guarro, o sea, es una pasada. ¿En directo cómo funciona esta gente? O sea, suenan... Son potentísimos, no potentes, potentísimos. Yo te digo porque los he visto unas cuantas veces y la verdad es que es una banda que lo dan todo. Y con los diferentes cantantes que tuvo, también tuvo otro anterior a este. Bueno, en el periodo que Sousa se piró, dejó la banda, trajeron a otro cantante que iba con unas bermudas de la bandera americana. Y bueno, la verdad que tenía, la verdad que el tono de la hora, manera de cantar era bastante parecido a Sousa. Y Valov también tenía su parecido en la forma de cantar. O sea que son cantantes que han sido bastante parecidos en la misma manera. Y decir que la guitarra pues está también con Slayer ahora y bueno. Y siempre, pues yo creo que tiene una formación siempre muy compacta. A ver si me fijo un poco y traigo alguna letra traducida de alguna banda de estas. Porque sí que tengo curiosidad. Curiosidad por saber qué cuenta esta gente. Se me ocurre Sodom. Ostras, Sodom. Mucho. No sé, por ejemplo, el primer grupo que me venía así en la cabeza, como. Bueno, eso es. Podría. Gente naranja, batallas, eso, podría, muy sobre guerra actual. Habla sobre todo. Sobre de destrucción mundial, muy. Muy, sí, muy lenta, muy así. Me ha venido más. Me ha venido así de repente. Ahora, para pedírtelo. Ahora que vamos para cara a unas fechas que son muy. De estar todos amigables, voy a ver si tengo alguna de esas de batallas y de destrucción humana para las Navidades. Para leerla. Pues si quieres, lo bueno que tiene el thrash metal es que son las letras, no va a haber ni dragones ni mazmorras, eso sí que está claro. Son batallas de... No, realmente son letras de que hablan... ¿no? Bueno, sí, eso más el death metal. El thrash metal es más de compromiso. De compromiso y bueno, y narrar las situaciones que hay mundiales desde... Pues desde, por ejemplo, como ha dicho Bo, que lo de Agent Orange, pues se habla sobre la gente naranja y tal, sobre esa, pues ese gas. Sí, el gas, sí. Ese gas y tal, ¿no? De la guerra del Vietnam. Pero habla sobre todo letras muy comprometidas con las injusticias, con las problemáticas que hay hoy en día, pues de todo calibre, vamos, de todo lo que nos pueda ocurrir. Y puedes coger cualquier banda que vas a encontrar una letra súper currada. No de esas que no sueles traer tú ahí, de esos moñas ahí en mí. Hombre. Que parece que, oye, chica, ¿dónde estás? Bueno, que bueno, mira, que hoy va a salir el sol. Que han pasado las 11 y nos queda poner otro tema antes de la traducción. Pues vas a flipar con la que he traído hoy. Bueno, primero. Vas a flipar. Primero escuchamos el fuego de Scorpions. Eso es, sí. Que nos toca un directo. Habla un poquito tú. Toca una canción en directo. Vamos Como ya sabéis, los radioyentes, pues tenemos unas cuantas secciones fijas en el programa. Y como acabamos de poner la novedad, nos vamos a ir al tema en directo. Luego también pondremos, como siempre, canciones de chic, cantadas femeninas, en castellano, en euskera, y la traducción de mí. Pero eso. Después de El Zoo de Scorpions. Scorpions, lo que dijimos el otro día, joder, ha sacado disco nuevo Y en febrero, el otro día trajimos el pre. El pre, pero sí, bueno, un videoclip adelanto, que han sacado sí. de adelanto. Pero que sí que nos pareció, joder, pues un sonido antiguo, ¿no? De Zoo es un temazo. Un clásico. Podría haber sonado el primer tema del programa de hoy. Pues exactamente. Además, en directo, joder, yo creo que gana más fuerza. Porque, no sé, tiene una intensidad la canción, el mismo ritmo de la canción. Te lleva, ¿no? ¿Cómo lo hace el ran? Dan, dan, dan. Eso es, no sé. Y te lleva la canción. Lo que es una pasada, y mira que lo diga yo, el doble que sacaron el Worldwide Live. Sí, a mí me encanta. Sí. Me parece que uno de los. Bueno, ya creo que ya lo hemos comentado. El otro día dijimos que entre los cinco primeros estaba el Pires Live, cuando trajimos los Judas. Sí, lo tengo claro. Yo, hay otro que no, que no pronunciaré, que es de los primeros. Y luego puede estar este, entre los mejores directos. A mí sí, el Worldwide Live me parece una pasada. Yo, junto con el que también te gusta a ti, con el Live After Death. O sea, no quería decir. Live After Death, buenísimo. Pero yo de Scorpions, y lo siento, me quedo con el Tokyo Taste. Ya estamos. El abuelo cebolleta. Bueno, lo siento, de verdad. Pues no discutamos y escuchamos música. Venga, vamos a escuchar de Zoo. Venga. We'll be right back. Si estás solo y no sabes dónde ir, vente conmigo al futuro. Si estás pasando por la vida y no le encuentras sentido, ven y mira cómo sería el mundo futuro. Todos vivimos felices, estamos llenos de alegría. Hablamos del mañana sin temor. Nos sentimos unidos juntos. Nos gusta nuestra vida y somos felices. Dices que te gustaría quedarte, pero este no es tu tiempo. Vuelve y encuentra tu camino. La vida es para vivirla. Solo prueba y nunca te des por vencido. Dile a todos cómo es el camino al mundo futuro. Un día vivirás feliz con un corazón lleno de alegría. Todos vivimos en el mundo futuro, un mundo lleno de amor. Nuestra vida será gloriosa. Ven conmigo al mundo futuro. Cause we A World That's Full of Love. Un mundo lleno de amor, es lo que nos ha traducido Emi. Sí, y es lo que comentábamos, ¿no? Pues letras no son comprometidas, pero bueno, aportan un grado de positividad, ¿no? Pues no sé, la gente también tiene que ver las cosas alegres y felices, ¿no? No sé, es lo que nos quieren decir un poco los Helloween, ¿no? Pues que hay un mundo. No sé si está aquí o es el que te quiera montar cada uno, ¿no? Pero... O sea, que ibas a decir, hay un mundo más allá. No, hombre, no. Parece aquí el Iker Jiménez del Emmy. Sí, hay un mundo mejor, pero no está aquí, ¿no? Pero sí. No, lo que quiero decir es eso, pues que tiene que haber de todo, ¿no? No hay películas, joder, pues muy comprometidas y películas fantasiosas, ¿no? No sé, si habéis visto la película El Verdugo de Berlanga, joder, una película crítica del año... creo que es de primeros de los 60 o finales de los 50, que es una película cruda, encima con toda, joder, todo lo que había de represión y hablar de la vida de un verdugo, pues es una película muy comprometida. Pero luego también tienes La Guerra de las Galaxias. O sea, y te puede gustar todo, ¿no? No sé. Yo lo veo así. Esta letra... Emi, creo que se te está yendo un poco la almendra. Es que del futuro puedes decir... Te puedes inventar lo que te la gana. No, pero... 2012, una odisea en el espacio. Pues mira, estamos en el 2021 y lo que hizo Kubrick... Poco ha pasado. Yo creo que... El zapatófono. Sí, y algo más. Pero sí que es verdad lo que dice Emi, y en esto, eso así, es una letra que habla sobre el positivismo, pero bueno, también está hecha hace unos cuantos años, y no sé, yo no quiero 87, ser, 88, y ¿no? No quiero ser muy negativo, pero las cosas van a ir a peor, están yendo a peor. Pero bueno, vamos a seguir pensando como los Helloween, que esperemos de que las cosas vayan a mejor. Pues bueno, es una letra de eso, de positivismo y ya está. Eso es, pues eso es que es lo que comentamos un poco con las bandas detrás, ¿no? Que a lo mejor, joder, buscan siempre lo peor de las cosas. No, es hablar de lo peor, pero tampoco estás deseando lo peor. No, pero es hablar de lo peor, ¿no? Hablar de lo peor, claro, hablar de lo peor. Joder, pero es un el telediario de la... Que sí, exactamente. Que te cuenta todas las putas malas noticias. Y eso yo lo veo peor, porque al final critica. Yo creo que las bandas detrás, lo que decía antes, es pisar. Hablar, critican, de, ¿no? Hablar de la guerra de Vietnam, de la destrucción del mundo, no sé, es criticarlo. Estás contándolo, pero no en plan penoso, sino en plan, o sea, menos hijos de puta. Ha pasado ahí esto. Atrás, sí, ¿no? Sí, no, sí, sí. El telediario te dice que son unos hijos de puta los que la lían. No, sí, sí, no, sí. Y perdón por decir los que la lían. Claro, pero es que muchas veces es eso, es que están, tú te debes a una cadena y te dicen, pues no digas esto, di lo otro. Está lo que se está diciendo está sesgado. Te están cortando y te dicen lo que tienes casi que decir. Pero si vas a cantar, como hemos dicho antes, sobre el Agent Orange, que mira, es una canción que ya te invito a que la traduzcas. Estás hablando un poquito que en Vietnam se sobraron un poquito muchísimo, algunos, ¿no? Muchísimo, coño, pero sí, exactamente, sí. Pues sí. Mira, pusimos y hablando de eso una letra... Mira, pues, Boque, te tomo la palabra. Mira, voy a traer traducción del... Pues también de esta época, de los principios del 90. Sí. Esto Helloween era 87-88. Exacto, pues fíjate que diferente. Uno te hablan de la felicidad y otro te hablan de lo que causó el agente naranja. El agente naranja, ¿no? De las guerras. De las burradas que hizo eso, ¿no? Mira, yo sin ser un fanático de Sodom, que no es una banda de las que más me puedan llegar a gustar, tengo que reconocer que ese álbum en concreto... Creo que para mí es uno de los mejores álbumes o que más me han marcado de thrash metal. Bueno, pues ya hablaremos si son la semana que viene o la siguiente. Aunque vale. Ya pusiste la temporada pasada un tema de ellos. Ese no tema en concreto, si ¿sí? No me equivoco. No recuerdo. Sé que quería traer una versión que hacen de Lightma Rebel de Acep. Sí, pero trajiste, si no me equivoco, y tengo memoria mayorista, como suelo decir yo, la de Agent Orange, y que es un temón. Bueno, hay que reconocer pues, que es un la temón. La volvemos atrás. Yo pues creo que es. Mira, pues voy a... Mira. O bueno, o de ese mismo álbum, bueno, la puede traer Emit para traducción. Voy a hacer la traducción de esa canción, sí señor. Pero ese álbum no tiene desperdicio, es un álbum corto, pero con unos temones, vamos, potentes donde los haya. Son tres, tío. Bueno, ya hablaremos de ellos. Eso mira, ahora vamos. Ah, bueno, perdón, no te voy a cortar. Sí, no te voy a cortar. Lo que estamos comentando de banda detrás. Trajimos, cuando hicimos el especial Iberian, trajimos a la banda, a una banda catalana, hicimos la traducción de ellos. Es una banda de thrash metal, joder, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero es que contaba todo lo que había pasado durante, joder, las votaciones que hicieron para la independencia y cómo la policía les dio leña por todos los lados, ¿no? Entonces, y es una banda de thrash metal, es lo que un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Contar la realidad de las cosas, pero sin querer tampoco explayarse, ¿no? Sino simplemente contar los hechos como han sido, ¿no? Es que eso mismo te estaba diciendo vos, que es que realmente lo que hace es narrar la situación y está criticando esa situación, no está diciendo que es que somos todos unos mierdas, vamos todo a peor, ¿no? Te está criticando una situación que dices, joder, es que como vayamos así, pues la vamos a cagar. Vale, punto. Espi, yo no lo habría dicho mejor, muchas gracias. Eso es. De nada. Pues dicho queda. Entonces, a lo mejor estamos reconociendo que el thrash metal son los verdaderos que todavía están críticos. Esa es la palabra, Espi. Las letras de thrash metal son los que siguen reivindicando y criticando las cosas que pasan. Y ni dragones, ni mazmorras, ahí vamos. Ni el mundo lleno de amor. Eso es lo que quiero decir. Que era un poco más hippie. La de Future War podía haber sido un poco más hippie. Ni las fiestas esas de desenfreno que había antes en los 80. Bueno, que se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. White School, la calavera blanca. Holy Warrior. El guerrero sagrado, el sagrado guerrero. Sí, pues eso. Es una bandita ahí muy guapa. Si no me equivoco, son italianos. Y pues nada, con una cantante, vamos. A mí me parece un buen tema, la verdad. Y nada, pues creo que ya que hemos hablado demasiado, igual deberíamos de poner ya el tema. Pues sin más, lo tengo aquí para darle play. Mira, di play y suena. Play. Must defeat the hindrance. os cedo la voz, compañeros. No, bien, pues potente, una banda. Es una banda que lleva activa desde el 88. Es una banda italiana de power metal, y pues con una chica, pues bueno, que se llama Federica. Federica, y la, se hace llamar Sister, bueno, Sister de Boni, de apellido. Y bueno, pues es una banda, pues, muy, muy en la onda italiana, así de ese power metal, heavy metal y tal. Y nada, pues eso, decir que estaba formada desde el 88. Y bueno, pues yo no conocía, no, es, no había, es de la ciudad de Vicenza. Bueno, mi pronunciación tampoco de italiano es muy buena, pero bueno, no, macho, no, entre, tu inglés, entre tu inglés y el italiano, que sé decir lo de arrivederci Roma y ma che cosa fae. ¿Y cuándo arribo? Espera, están llamando por teléfono. Sí, Rafael Agarraga no, pero será con la Ouija, entonces. Sí. A ver si. ¡Alora, Rafael! A ver si. Rumores, tenemos... rumores. Ah, no, no, no. Están hablando que te quieren criticar por tu inglés. Ah, bueno, eso es fácil y me puede criticar tranquilamente porque ¿qué soy es malo? Fácil es criticar a Espi. Eso es. No como yo, que tengo un inglés de Manchester. ¿No era de Liverpool? Pero yo no sé, cada semana dices un sitio. Te estás recorriendo todo el, todo el planeta, ¿no? Tiene tanto, todo la United Kingdom. Tiene tantos acentos que ya al final es imposible reconocerlo. Depende de qué banda traiga. No, porque Halloween, claro, tendrá un acento alemán, ¿no? Claro, exacto, exacto. Exacto. ¿Alemán de dónde? De Hannover. Hannover, te voy a dar Hannover. Bueno, chorradas aparte, vamos a ir con una banda sueca. Una banda, bueno, que es, digamos, a ver, una mezcla. Bueno, es una banda nueva, pero no es una banda nueva. Realmente son miembros que han estado juntos. Te entiendo, te entiendo. Porque son exmiembros de In Flames todos. Y de dar tranquilo. Es que realmente, bueno, parte de la audiencia, algunos me imagino que lo sabrán, pero el cantante de Dar Tranquility empezó cantando en In Flames. Y el cantante de In Flames empezó cantando, tocando en Dar Tranquility. Y estos son miembros, guitarras incluido, de miembros, exmiembros de In Flames. Entonces, todo esto lo metes en un piso de chavales jóvenes con un poco de alcohol y sale de Halo Effect. Bueno, yo no diría tanto. Ellos son unas bandas que ya llevan ya desde los 90 y son bandas con un sonido que ellos mismos crearon. Llegó por mezclar todo, que has mezclado las dos bandas ahí. Sí, pero realmente, para mí, suena a Dar Tranquility. Son las guitarras, son, digamos, para mí es más crudas que las últimas que ha hecho In Flames, un poco en la época del Climan y así. Y bueno, y con la voz de Michael Stein de Dar Tranquility. Voz y el mamater de Dar Tranquility. Eso es, y vamos. A mí, ¿qué quieres que te diga? Pues a mí me tienen ganado porque yo soy un fanático. Y otro de los pesos pesados es el guitarrista, el miembro de In Flames, el Jesper Strömwall. Jesper Strömwall, exactamente. Y nada, pues que decir que tiene, que esos, ellos que fueron. A tocar los, el mogollón de bandas también. Sí, pero son los precursores de lo que le llamaron el sonido de o Gotemburgo Sound. O a otros llaman death melódico, lo que quieras, pero de la escuela de Gotemburgo. Y no, nada. ¿Gotemburgo? ¿Dónde está Emi? Ah, pues hemos estado antes, la otra banda, la otra antes, banda que hemos... Estabas tú en el puerto, ¿no? Dicho, no, descargando, ¿cómo era? Gotemburgo es el puerto, o sea, la zona de Suecia que queda enfrente de Noruega. Para ese lado, ¿no? Cuando subes de Dinamarca, el primer puerto que te encuentras. Y ahí yo cogía barco para ir de Kiel a Gotemburgo. Qué pena que ya no trabajas en lo internacional, no, para que nos trajeras unas birras de por ahí. Y no, nada. Bueno, hombre, las birras buenas ahora están en todos los lados, ¿eh? Ya, pero bueno, nosotros queremos de importación de país. Pues ya, mira, algún día contaré mi experiencia en Suecia porque no fue nada buena, ¿eh? Vamos. Uy, uy, uy, cómo se está poniendo a esto. Estoy pensando muy mal, ¿eh? Pero bueno, podemos alargar el programa. ¿Lo puedes contar a partir de las 12 de la noche? ¿Cómo esos programas antes que había? Pues, hablando con Emi, ¿no? En vez de eso. ¿Cuéntaselo a Francis o? Eso es, porque me acuerdo de aquel día, pues. Cuéntaselo, hablando con Emi o algo. Así cuéntaselo hacer. A Emi. Cuéntaselo eso, ¿no? A Emi. Y te aconsejará. Podemos poner estas vocecitas. Hostia, espera, busco alguna sintonía aquí. Bueno, bueno. Venga, vaya, vamos. Que se nos va la olla, se nos está yendo mucho la olla. Eso es. Y vamos a ir con la banda esta que os acabamos de decir, de Halo Effects, y el tema Shadow Means. Final un poquito electrónico, ¿no? Sí, porque Dark Tranquility la verdad que usa mucho el teclado, y pero la verdad que para mí es como un instrumento más, sobre todo en Dark Tranquility, es que no es la típica, el típico, digamos, teclado que dices de acompañamiento ahí, pues para rellenar, no, es que es como, para mí como un instrumento más, como lo hacen. Y además es una banda que tiene caña, no puedes decir, no, es que esto lo hace más moña, no, es una banda con mucho carácter. Y nada, pues de los de las dos bandas vamos. Aunque para mí últimamente pues Inflames ha bajado un poco el pistón de nivel de caña. En cambio de Tranquility, pues yo creo que es como bastante más lineal a la hora de producir álbumes de más entereza, de más empaque, y también a la hora, y también la verdad, pues más últimamente más nivel. Y aquí pues juntándose miembros de las dos bandas, pues ni contar. Pues una pasada. A mí también me ha sorprendido, y la electrónica del teclado al final también te deja un poquito ahí. Pues curioso. Ya pondremos algún día algún tema de Inflames de la época buena, o del Clayman, o de Jester Race, o alguna cosa así, o algún tema de Dark Tranquility. Pues ahora se va a acabar la tranquilidad porque tenemos la versión, y uy, subo ahí a cagar por la pata para abajo. Yo eso quería anunciaros. 23:37. La hora de despertar a los vecinos. Posiblemente una de las mejores versiones. Y bueno, y aunque Emi me vaya a castigar, creo que la versión supera a la canción original. ¡Ostras! No sé si se puede. A ver, esto se va a repetir. Mañana serán las 8:30 de la tarde. En Eguski Ratia serán las 7:30 de la tarde. O si no, del domingo, las 11:30 de la mañana. ¿Y las 11:30 de la mañana? Sí, porque, no, a las 12:30. Se empieza... La remisión es a las 11. Bueno, Es igual. Este fin de semana va a sonar una hora menos también. Sí, sí, pero bueno. Este tema va a sonar y es... Se van a despertar, da igual, estén ahora dormidos el domingo a la mañana. ¿Con toda la resaca? O mañana a la tarde echando la siesta. A mí no me importa que me critiquen, pero voy a decir, que, y lo acabo de decir, que es mejor que la original. Vale. Y mira lo que acabo ¿Y de quién decir. Lo presenta? ¿A quién le dejamos hablar? Venga, a Espi. Bueno. A Espi y a Emi. A Emi dice a Espi y Espi dice a Emi. Esto parece Barrio Sésamo. Bueno, pues como queráis. Mira, Orgasmatrón de los Motor es un temazo. Y tiene... Ahí estamos todos de acuerdo. Es porque es muy intenso, coño. Es una canción muy intensa, ¿no? Muy, muy motor. Pero lo Sepultura... Pero ahora, ahora le toca hablar ahora, a ti. Ahora di tú del lado de lo Sepultura. Pues es que yo creo que le dan una vuelta o dos vueltas más todavía. Es que es como bastante más intenso. Y bueno, el que conozca Sepultura pues sabe de qué va, ¿no? Pero es que es suena a motor porque reconoces a motor... Pero con un par de vueltas más, ¿sabes? Es como bastante más revolucionado. Y creo, y lo digo como lo siento, posiblemente, pues, si no es la mejor versión del mundo, pero es una de las mejores versiones que he oído en mi puñetera vida. ¿Yo qué voy a decir? De una de las, para mí, mejores bandas que existen hoy en día en el planeta. Bueno, hoy en día no, o aquellos años, pero bueno, sí, sigue siendo... Que existía antes, porque ahora ya no es lo mismo, pero bueno. Venga, pero bueno, vamos. Otro día hablamos un poquito de eso, mezclaremos... Que la gente opine, Aviso a navegantes, subir el volumen, que esto se va a cagar la perra, como decía. Si tenéis vecinos que os molestan, pues ahora es el momento. He puesto el previo y las ratas han ido corriendo. Pues dale cera, venga. Decimos, a la de tres. Pues, venga. Orgasmatrón y hecho por lo Sepultura. We'll be right back. Temazo pesado, oscuro. Sí. Pero vamos. Increíble, todo. ¿No? ¿Y yo no diría oscuro, diría contundente? Que a mí es la palabra que me gusta denso, con ese tema. Sí, denso, pero denso, es que denso. Brutal. No tiene otra palabra que decir eso. Es que es una pasada. Hasta Emi, yo creo, sí, que no, le ha gustado y mira que no que es sí. Fan de del thrash metal y bueno, y menos de Sepultura. Pero vamos, muy buena versión. Sí que soy de Motor. Pero muy bien, la han llevado muy bien, porque ha mantenido ese... Yo creo que este tema seguro que lo escuchó Lemmy y vamos. Es que recuerda a Motor, pero sonido Sepul. Pues Motor lo debió sacar en el 86 y esta versión debe ser del 94. 92, 93, por sí, ahí, 94, ¿eh? O sea que tampoco llevaban muchos años... Bueno, nos volvemos a poner las mallas. Yo iba a decir que, bueno, que esta, la voz del Cabalera... Bueno, esto fue Sepultura. Es nunca mejor dicho. Y creo, no sé si me podéis corregir, compañeros del metal, que todavía Sepultura, o sea, vale, hemos escuchado, no ha sonado aquí en el desván. ¿No? Sepul... Puedo recordar que no. ¿La temporada pasada no? No. No, creo que no, ¿eh? No, ostras. Yo a mí siempre me ha dado palo traeros estos porque... A mí no. Me parecía como demasiado fuerte. No, hombre. Yo, es como traer unos Napalm, ¿no? Esto es el desván del rock. Esto aquí está abierto a todo. Pero bueno, pues mira, la primera que ha sonado Sepul en el desván, haciendo la versión de Orgasmatron. Está bien saberlo para traer temas de ellos. Lo que pasa es que avísale con tiempo a Emi para que dirá que no viene. Le habrá salido un transporte por ahí al extranjero o algo así. Si me pusiera Queen a lo mejor no vendría, pero vamos, Sepultura no hay problema. Bueno, tiene que caer el innuendo alguno de estos. Una leche. Sepultura. Tú sí que vas a caer por la ventana. Banda brasileña cantada en inglés. Tenemos las traducciones de Emi con su inglés de Manchester, el alemán de Espi y ahora vamos a ir un tema en castellano, en español. Que nos volvemos a poner las mallas, ¿no? Pues... Bueno, yo no sé lo que... Bueno, y los gritos, ¿eh? Y los gritos. Los grititos, sí. Esos falsetes hasta arriba, yo no sé cómo puede hacer la gente vamos eso. Vamos a pues escuchar... Por las mallas, porque le habría comprado una malla tres tallas más pequeñas y le tiraría un poquito ahí del tiro. Como en la shishna. Vamos con la... Con Los Ángeles. Con la sección pero de... Pero, Emi, ¿sigues teniendo las mallas de leopardo de antiguamente que nos han contado por ahí que tenías? No. Las vendí. ¿Las vendiste? Por dos birras. Oye, joder, pues mira, si es por echaros unas risas y sacar fotos en la página web del programa, pues podríamos comprarle a Emi unas mallas de leopardo si queréis y sacarles una foto. Vamos, lo hago más fácil con Photoshop para la noche. Si queréis echaros unas risas, os traigo las fotos de cuando las tenía puestas, ¿eh? Pero tenía melena. ¿Por qué te has alejado del micro para decir eso? ¿Para que la audiencia no te escuche? Venga, vamos con Los Ángeles del Infierno y su primer disco. Y de verdad que fue una banda, yo creo que fue la primera banda de aquí que sonaba a heavy metal, ¿no? Sí, posiblemente sí. Sí. O por lo menos de las que llegan más lejos. Eso es. En el año 81, 82, tocaron aquí en Rente, en el antiguo Frontón, con JK y otra banda más. No me acuerdo cuál era la tercera banda. Y yo los vi. Y yo estuve allí viéndolos. ¿Y los escuchaste y los oíste? Sí. ¿Y bebiste con ellos? No, porque era... Tenía, se bebió lo de ellos, yo qué sé. Tenía 11 o 12 años. Bueno, ¿y qué? Era domingo, además. Estaba, ¿y qué? Fui solo, me acuerdo que fui solo. Pero vamos, fue una experiencia... creo que fue mi primer Mi primer además era gratis. Tu primer contacto con las cuerdas de acero. Con el rock and roll, sí. O con la cerveza. Me fui a verlo. Y dice que no bebió. No lo sé. Ya empezamos a dudar. Emi, yo no es por fastidiar un poco, pero te voy a decir una cosa, que como no abrevies, al final no ponemos Ángeles del Infierno. Bueno, hoy, ¿eh? Ángeles del Infierno, maldito sea tu nombre. Los Ángeles. Un segundo impacto de mí, sí. No, Los Ángeles del Infierno fue mucho aquí, fue mucho, porque una banda como esta, con esa voz además, no tan aguda o tan falsete o tan apretado de mallas, vamos, era increíble. Hombre, para llevar bigote. El bigote, el bigotillo. Se rapó y dejó una coleta en plan mongol. Y pues esta. Sí. Sobreviven en Sudamérica. En Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, sí. Bueno, ahora no lo sé, porque ya hace tiempo que no se le oye nada, pero. Sí que yo, el último que sabía de ellos también, que andaban por allí. Y una banda de las artes, joder, o sea, exacto. era gente de las artes. O sea, sí, que algún miembro se fue a vivir a Madrid, luego posteriormente. Pues ahora todos deben. Luego a México, no sé qué. Más Sudamérica, no sé, no. Colombia. Pero bueno, han vivido mucho en México, de bueno, de las ventas y de los conciertos de allí, pero. Bueno, pues fue una banda aquí en aquellos años, todos recordamos lo que fue. Y el que no estuvo, que sepa que, vamos, que Los Ángeles fueron muchísimo aquí en esta zona. No, no, en esta zona y a nivel panorama nacional. Mucha gente se acuerda de toda España. De Ángel del Infierno. Sí, sí, sí. La baladita. No, mira, yo de la balada no me. Pues no está mal, ¿eh? Aunque vos que me mire con una cara rara. Cerré los ojos por un instante. No, a ver, no de mí, ¿no? Yo no me acuerdo de la balada, tío. Sí, yo sí, sí, sí. Por sí. Favor. Sí. Por sí. Favor. Me está cayendo un mito. Pues yo sabes que no soy de baladas. No, yo tampoco soy de baladas, pero aquellos años, pues yo, yo tengo que reconocer que Bok me ha sorprendido que Bok al que, otro lado del silencio. Yo sacaba a bailar a las chicas con otras canciones. Vale, vale, tío. Sí, este seguro que se sacaba con Camela o alguna historia. Y con una birra en la otra mano. Eso, y bailas. Bueno, va. Se nos pasa el tiempo. 6 minutos falta de Irenean. Vale, se nos pasa el tiempo, pero bueno, nos quedan 6 minutillos. Nos vamos a quedar con el pueblo. Aquí en Orereta, a finales de los 90, pues el Kartuzian laugaste, eta asmoazaketen bapun talde bat egiteko. Eta erabakiak asko hartu ondoren, erabaki zuten emakumezko abeslari bat sartu bere taldean, eta Sorgun Rubio azaldu zan hortikan, eta Kash bat taldea. Famatu, oso famatu izan zan, gero Sorgun Banegu Gorriarekin ere abestu zuelako. Eta horrelako gauza kutzi ziguten. Ezin dut kontatu zer gehiago, minutuak pasatzen dialako. Con Y con las notas del Doctor Doctor, como todos los viernes, a esto, cuando nos quedan dos minutillos para la medianoche, nos vamos despidiendo de nuestra queridísima audiencia. ¿Nos da tiempo de comentar un poquito el programa de hoy? Ha sido un poquito locura, oye. Las amigo. Vecinas de Crash, joder, no sé, este portal, no sé si... Yo creo que hay que cambiar de desván. Yo creo que hay que poner un portero automático, pero muy selectivo. Ha estado un poquito... El principio ha sido un poquito complicado, pero bueno. No, complicado. No, ha sido un programa más ecléptico, un poquito de sonidos muy diferentes. No, pero que tú no has estado al principio, Espi. Sí, bueno, pero es que yo... Soy muy generoso hablando. De tarjeta amarilla por llegar tarde. No se oían los micros, ha habido que un fallo. No he podido hacer la presentación que hago siempre... Bueno, lo has hecho de otra manera. Sí, sí. ¿Qué sí. quieres? ¿Que edite el programa y te ponga una de las antiguas? No. Pero ha sido... Así tenía yo razón de que esto. Mira, se así sabemos la radio en directo. Esto es la radio en directo. Exactamente. Y nada de grabaciones ni historias y mezclas de futuristas, del mundo futuro que nos has traído hoy. Bueno. Bueno, pues nada. Que se nos ha pasado a un Laura ya. Suscribimos a todas, a todos. Y hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Eso es. Y nada, y que sabéis que si no os ponéis a escucharnos nuestro programa, iré a buscar. Estaba esperando que dijera: si tenemos que irte a buscar a ti, que vienes tarde. Oye, yo tengo excusa este, a ver. Algunos curramos, desgraciado. Bueno, hau el desván del Rocky Sanda, ayúdame, este va tarde.